Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá, terminando de preparar el mate indispensable para empezar el recorrido de este bondi. ¿Usted pone más agua encima de la humedad que hay? ¿Va a traer más agua? ¡Ah! Sí, contemos esto a quienes no están en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido ya el tercer día, ¿no? El segundo día, el sí. Jueves, ayer y hoy, días de humedad. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Creo que en algún momento nos van a empezar a salir branquias. Sí, en este momento. Exacto. Yo también creo lo mismo. Como paredes, peces. Todo chorrea. Pero bueno, acá estamos, como siempre, acá en la colectiva, haciendo Piedra Libre 412. Así es. Y en los controles está Mara. Buenas noches, Mara. Ahí está ella haciendo, llevándonos hasta las 10 de la noche en Piedra Libre. Piedra Libre número 412, no me escucha. No lo escuché. Mi preocupación con el mate me hizo distraer. Le hizo distraer, bueno. 402, bueno. Exacto, así es. Sí. Acá estamos empezando este recorrido con actividades, con cosas que hemos estado esta semana. En fin, varias cosas. Sí, bueno, estamos todavía impregnados de la jornada de ayer. Esto lo vamos a tratar en algún momento del programa. Ayer se hizo nuevamente, ¿no? Por sexta vez la presentación de un proyecto contra la despenalización del aborto. Así es. Una pequeña anécdota. Cuando llegábamos allí al Congreso, porque esto se hizo sobre Rivadavia, sobre la calle Rivadavia, entre Río Bamba y Callao, digamos. Nosotros veníamos desde el lado de Callao, entramos hacia Rivadavia y vimos un escenario. ¡Wow! ¡Dijimos! ¡Wow! ¡Un escenario enorme! ¡Grande! ¡De vereda a vereda! ¡Unos bafles! ¡Impresionante! ¡Rompemos el Congreso ya acá! Ya la sorpresa, el piso, la calle, tapizada de papelitos verdes y blancos encima. No, ahí allá empezó a mezclarse en mí una cierta preocupación, porque también lo segundo que pensé, después, que es fabuloso, ¿de dónde salió esta guita? Claro. Claro, cuando nos acercamos definitivamente vimos que los papelitos decían SMATA. Claro. No tenían nada que ver con la jornada de despenalización, salvo los colores, verdes y blancos. Claro. Y el resto no tenían nada que ver. A medida que nos acercamos veíamos que estaban desarmando. Y atrás de eso sí había, se estaba armando la radio abierta. Exacto. Y con también un hermoso camioncito que quedaba súper modesto como escenario al lado del otro. Pero que después sí, estuvo muy lindo, muy movido, con muchísima actividad. Y yo diría que cientos de personas, la mayoría mujeres, pero cientos de también hombres. Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos a hablar sobre todo lo que pasó ayer, todo lo que se viene, cuáles son las expectativas. Sí, me quedó una cosita que la semana pasada yo pegué el faltazo a bondi, lo vi pasar, ya se me fue en el momento usted que ya yo está lo quise demasiado tomar. Cruzando el charco. Bueno, ya había partido el bondi cuando yo lo quise tomar. Y me quedó esto, sé que estuvieron hablando del juicio por el incendio de Luis Viale, 1269, este veredicto que se leyó el martes de la semana pasada. Y bueno, me quedaron las ganas de dar algunos aportes de las sensaciones, ¿no? Esa sensación, es decir, era tan chiquita, resultó tan chiquita la sala donde se desarrolló la lectura, que hubo que sacar los bancos afuera, los sillones, todo hubo que sacar para que parados entráramos algunos más. Dio la casualidad que prácticamente contra la pared, muy detrás, estábamos, entre ellos estaba yo, pero estaban todos aquellos familiares y aquellos que estuvieron peleándola, que estuvieron manteniendo viva esta cuestión durante 10 años. El silencio se cortaba, era una cosa realmente extraordinaria. A pesar de que cada cosa, cada artículo que leía el juez era algo más que aportaba a lo que se había pretendido desde el origen que fuera para que fuera justicia, ¿no? Sí. Es decir, como ya lo dijimos, primero los 13 años, que quedaran detenidos en forma inmediata, la apertura para que se juzgaran a Heiler Fischberg, etcétera, ¿no? Todo lo que ya lo sabemos. Y me quedó también la sensación de ese poder que tiene la policía de carcelaria, la policía de federal que se ocupa... Policía federal. Pero la que se ocupa específicamente de los prisioneros. Uh-huh. Cuando se termina el acto, inmediatamente comenzaron con el circule-circule porque había que desocupar la sala y la policía, la penitenciaria, se tenía que hacer cargo de Sillerico y Correa. El padre de Correa... Más allá, no sé si es buena persona, mala persona, no sé. El padre, que había estado allí presente, sabiendo que al hijo le podían llegar a dar 13 años, que había ido a acompañar al hijo, que estuvo inmerso en un mar de personas que estábamos ansiosas porque su hijo fuera preso. Todos queríamos que su hijo fuera preso. Y se había bancado todo eso. Inmediatamente después se tuvo que bancar el maltrato inmediato de los penitenciarios. La verdad que me quedó también esa sensación, ¿no? Digo, esta cosa de crueldad innecesaria, porque la prisión no es para ser crueles, ¿no? Bueno, nada, quería comentarlo, simplemente. Bueno, no, gracias por el espacio. Por supuesto, le damos el espacio. Ya enseguida va a venir Silvia Satulowski, sus políticas educacionales, escolares, educacionales, de todo lo que nos lleve, hacia dónde nos lleve. Y bueno, yo creo que vamos con música, así vamos arrancando. Me parece y después bárbaro. Seguimos dando vuelta y dando vuelta en este bondi. Hasta donde podamos llegar. Qué lindo es cantarle a la tierra. Thank you. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Y acá volvimos y como bien lo dijimos, acá está Silvia Satulowski y sus políticas educacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, con esta humedad. ¡Ah! Acá estamos subiendo los tres pisos de la radio. Uh-huh. Para encontrarnos desde esta columna con una problemática que recogimos el guante, ¿no? Que en algún momento acá los compañeros han planteado. Que era, digamos, la preocupación en relación a el consumo adentro de las escuelas secundarias. Uh-huh. Veníamos haciendo otros recorridos acá en esta columna, pero efectivamente, digamos, la escuela como construcción histórica y social no es neutral, con lo cual, digamos, todo lo que se hace adentro de la escuela es político, ¿no? Por eso, digamos, me pareció que era interesante pensarlo desde este punto de vista, porque, digamos, cuando un docente interviene frente a un adolescente, frente a un joven que tiene una determinada problemática, o no, uh-huh. O no sabemos, digamos, bueno, también es una expresión política esto, es una intervención, digamos, caracterizada por lo político, uh-huh. que deja fuera, que toma, que incorpora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí es que convocamos a un compañero, digamos, de barriada, ¿no? Uh-huh. A Héctor Quevedo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Héctor Quevedo, les cuento a todos que es profesor en filosofía, pedagogía y psicología. Y la verdad es que lo convocamos porque él tiene una larga experiencia de trabajo adentro de las escuelas medias, de las escuelas secundarias, con talleres sobre el tema del consumo. Ajá. Así es. Sí. ¿No es cierto, Héctor? Sí, sí, así es. Digamos que estoy trabajando hace más de 20 años en las escuelas medias con la problemática de los consumos. Uh-huh. Bueno, en principio nos convocan porque suceden algunos acontecimientos que tienen que ver con los consumos, que se transforman en problema para la escuela, para los adultos educadores. Y ahí es cuando convocan a los equipos técnicos, ya sea del gobierno, de la gestión, o a hospitales como el Cenareso, como el Fernández, el Álvarez, uh-huh. que tienen profesionales en diferentes servicios y que brindan capacitación para los... Claro. Te hago una pregunta, Héctor. ¿Cuándo la escuela convoca? Digamos, ¿cuándo, digamos, lo que ocurre, digamos, se formula como un conflicto o como una pregunta para hacerse o para hacer? Mira, eso es muy interesante porque cuando nos convocan, que por lo general es cuando sucedió a algún emergente en relación a los consumos, nosotros en la charla que tenemos con las autoridades y con los docentes que nos convocan, les preguntamos cuál es el problema para ellos. Claro. Te hago un ejemplo que creo que el año pasado lo charlamos, sí. junto con Sergio. Sí. Un preceptor está en el umbral de la puerta recibiendo a los jóvenes en un vespertino junto con el portero. Vienen cuatro jóvenes fumando un porro. Un metro antes de ingresar a la escuela, apagan el porro contra la pared, se lo guardan la tuca, y uno de ellos saca un blister de pastillas verdes, saca dos, se las toma e ingresa. Ajá. Todo esto frente a la mirada del preceptor y del portero, dos adultos de la escuela. Ajá. Cuando ingresan, el preceptor, con buen tino, dice: no, así no podés entrar, vení, vamos a hablar. Y el pibe que se tomó las pastillas dice: ¿cuál es tu problema? Si no estoy generando ningún quilombo y encima estoy acá, vengo. Claro, entro a la escuela, ¿cuál es el problema? Entonces esa pregunta ¿sí? ¿Cuál es el problema que le formula el joven al adulto? Lo deja como paralizado, ¿no? No tiene una respuesta inmediata porque no se puso a pensar cuál es el problema. Ajá. Entonces nosotros partimos de esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ajá. ¿Y si es un problema? ¿Y para quién es un problema, no? ¿Para quién? Tal cual, ajá, tal cual. Sí. Es interesante porque uno empieza siempre desmitificando o trabajando sobre los prejuicios que existen alrededor de la problemática, que son muchos y formados por los formadores de opinión, que son los medios de comunicación masivos. ¿Sí? Y ponemos en juego un conocimiento científico del fenómeno para que empecemos a separar como la paja del trigo. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, el concepto droga. Ajá. Por lo general es un concepto monolítico, uno escucha la droga en singular como si ese término incluyese todas las sustancias, sobre todo las peligrosas y las ilegales. Es tanto es así que los medios masivos se encargan de decir droga y alcohol, como si el alcohol no perteneciese al género de droga. Claro, sí. Cuando droga es toda sustancia, toda sustancia es droga, ¿sí? Que obviamente que toda sustancia que funciona o tiene efecto, ¿sí?, en el sistema nervioso central, por eso son sustancias psicotrópicas, ¿sí? o psicoactivas. Sí. Héctor, es largo de por ahí. Sí, Héctor, te hago una consulta porque la escena que describías hace un momento. Yo acabo de... He estado yendo en varias oportunidades a Montevideo en estos días. Sí. Y es una escena que he visto no solo chicos que llegan fumándose un porro al liceo, sino chicos que salen del liceo, en el turno vespertino también, sí, a fumarse un porro en la puerta, lo tiran o se guardan la tuca y luego entran. Ingresa, claro. ¿Está? Entonces, ¿cuánto juega la legalidad o ilegalidad en la mirada del adulto docente? Es interesante porque fíjate que hoy no hablamos más del fenómeno como el fenómeno de las adicciones, sino que hablamos de los consumos problemáticos, que es una mirada mucho más amplia que las adicciones. El consumo problemático es cuando afecta negativamente, ya sea la salud física o la salud mental, pero también cuando afecta las relaciones, tanto primarias como secundarias. Las primarias, familia, afecto, pareja, ¿sí? Uh-huh. Y las secundarias, el mundo del trabajo, el mundo del estudio, ¿sí? Pero también afecta las relaciones con la ley. Y con esta escena que vos decís, de me salgo a fumar un porro, la marihuana sigue siendo una sustancia prohibida en este país, no en Uruguay. ¿Sí? No es una sustancia prohibida, es una sustancia que ahora está legalizada. Pero en Argentina eso es una sustancia prohibida y el hecho de usar en la calle, en la vía pública, no estaría dentro del margen consumo personal. ¿Por qué? Porque el consumo personal es un consumo donde yo no tengo que afectar a un tercero. Y si estoy en la vía pública, necesariamente estoy afectando a un tercero, con lo cual no entraría la figura de consumo personal. Sin embargo, en esta jurisdicción de CABA o en el Gran Buenos Aires, en los cordones del Gran Buenos Aires, hay una tolerancia social de parte de las agencias de seguridad que ya no lo ven como problema tampoco. Entonces no lo detienen o no inician una causa. ¿Sí? Obviamente que la idea es iniciar una causa con alguien que se encuentre dentro del fenómeno del narcotráfico, no de los consumos personales. ¿Sí? Pero en otras partes del país, por ejemplo Córdoba, Salta, Formosa, Santa Fe, Mendoza, otras jurisdicciones, ¿sí? Las agencias de seguridad van con otra consigna. Cuando atrapan al que está consumiendo, no le hacen la pregunta, vení, estás transgrediendo la ley, y por más que sea consumo personal, lo que le preguntan es quién te lo vendió. El consumidor jamás va a delatar a su proveedor, con lo cual la acusación que le hace la justicia es de encubrimiento. Con lo cual, el encubrimiento es una pena mayor que el consumo personal. Claro. Es de 3 años para arriba. Sí. Me parece que hay como distintos problemas, ¿no? Hay muchos problemas. Claro. Claro, la juventud y los educadores, hay como una combinación entre falta de saber científico, porque, por ejemplo, vuelvo sobre el concepto consumo problemático. Si yo te estoy diciendo que afecta negativamente, ya sea de forma regular, crónica o esporádica, la salud física, psíquica, las relaciones primarias, secundarias o con la ley, un chico que tiene una intoxicación aguda la primera vez que toma alcohol, para nosotros es un consumo problemático, y ese joven no tiene una cronicidad en su consumo que lo convierta en un adicto. Y en este sentido, digamos, en tu experiencia, en los talleres con los docentes, ¿se puede pensar en posibilidades de intervención? Sí, sí, porque los jóvenes que asisten a las escuelas todavía no han desarrollado una adicción. Claro, porque si no, no podrían estar dentro de la escuela. Claro, convengamos que adicto no es cualquier persona, y la categoría adicto es un grado de compulsividad que no lo dejaría respetar horarios, requisitos o límites necesarios para estar dentro de la escuela. Que se vuelven imposibles de sostener cuando uno tiene un grado de compulsividad hacia una sustancia que lo hace depender. Ajá. Es muy complejo. Por ahí uno cree que estos fenómenos son de resoluciones simples. El que piensa eso ya está fallando de movida. Claro. Son fenómenos muy complejos, multicausales, y para atender de diferentes formas, con estrategias simultáneas. Claro, porque, por ejemplo, hace unos meses atrás, cuando pasó lo de Costa Salguero, claro, ¿no? Espasmódicamente, cuando aparece un fenómeno como estos, entonces hay como una especie como de psicosis general, en donde todo el mundo empieza a mirar, bueno, ¿qué hacemos? Ahora, claro, esto que pasa, digamos, en el cotidiano escolar, la pregunta es si esto constituye realmente una pregunta por parte de los docentes, y esto arma posibilidad de intervención, o se naturaliza la incomodidad de no saber cómo intervenir. Claro. Mira, hay un poco de todo. Hay gente que a través de lo que ve lo naturaliza porque carece de respuesta eficaz, porque también cree que la respuesta tiene que ser inmediata y tiene que ser contundente para que no vuelva a consumir, o sea, lograr la abstinencia, cosa imposible, ¿sí? Y hay otros que sí problematizan, se hacen las preguntas, pero no encuentran los canales ni suficientes ni necesarios como para desarrollar un proceso preventivo. Claro. Que es un proceso. Claro. ¿No? Todos piensan que con una acción de un especialista para con un grupo de alumnos ya es suficiente para detener el consumo. Y esto en realidad es algo muy real, ¿no? Claro, es una ilusión. Es una ilusión. Claro, bueno. Es pensar que con digamos, llamar a alguien que me asista, yo voy a poder y que me diga la receta de lo que tengo que hacer. Tal cual. Esto se resuelve, ¿no? Tal cual. Y esto es un proceso, lleva un esfuerzo, lleva un involucramiento sobre todo de los adultos para sostener ese trabajo, sostener esa mirada. Sí. Para cuando aparece el fenómeno, no apartarlo, sino tratarlo, cuestionarlo. Sí, por ahí pensaba en los dispositivos institucionales, digamos, ¿no? Claro. Como para poder acompañar esto y que esto de alguna manera quede como una capacidad instalada dentro de las escuelas, ¿no? Que es lo más difícil. Que es lo más difícil. Pero, bueno, uno tiene que ir en ese sentido. Claro. Como también uno va en el sentido de que el consumo en el joven, por más que uno tenga un discurso más de reducción de riesgos y daños, que no se produzca el consumo. Obviamente yo voy a desalentar el consumo. Claro. Esa es una de las estrategias, desalentar el consumo. Otras estrategias avanzan sobre, bueno, si hay cuestiones inevitables, voy a tratar de reducir el daño. Uh-huh. Y por otro lado, trabajo sobre los prejuicios, cosa de también bajar el nivel de de juicios que arman los adultos, uh-huh, que llevan a no poder ni entender ni involucrarse en el problema, uh-huh, con lo cual también el joven lo capta inmediatamente y ya descree de esa autoridad, ¿sí? con lo difícil que hoy es construir autoridad. Sí. Bueno, efectivamente es un, digamos, abrimos acá una ventana como para poder, digamos, empezar a pensar el problema. Te agradecemos mucho, Héctor, que hayas conversado con nosotros. Nos quedan miles de preguntas en relación a, bueno, los consumos responsables, las estrategias, ¿no? Pero bueno, te agradecemos un montón y, bueno, ya nos estamos comunicando en otro momento contigo. Bueno, muchas gracias por convocarme. Bueno, chao. Saludos a todos. Gracias, muchas buenas gracias, noches. Héctor. Buenas noches. Bueno, la verdad es que nos queda un montón de preguntas, como le decíamos, sí, recién a Héctor. Yo quería simplemente hacer, digamos, una recomendación a los docentes que nos escuchan y también a los padres, a los adultos que están acompañando y que realmente muchas veces se incomodan, digamos, frente a una situación que es muy difícil de manejar. Uh-huh. Hay un libro de Ana María Fernández que yo lo recomiendo especialmente, que se llama Jóvenes de Vidas Grises, de editorial Nueva Visión, donde ella, bueno, habla justamente de estas expresiones, digamos, que aparecen en los jóvenes y los no tanto, ¿no? Esta idea de todo bien, todo tranquilo, no pasa nada. Cuando empezamos a ver, decir, no, nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta idea, uh-huh, de la nada. Y después de ese nada arranca una catarata, claro, de cosas. Exactamente, porque, digamos, sí, porque no hay una pregunta, digamos, por el deseo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ella analiza, digamos, en este libro estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, las pulsiones, salidas de cauce, o la plusconformidad, esto de bueno, el todo bien, todo tranquilo, claro, como cara de una misma moneda totalizadora, ¿no? Digamos que esto hace mella, digamos, especialmente en los sectores marginales y vulnerabilizados, ¿no? Es decir, que la vulnerabilidad, digamos, no está dada, sino que está producida por la política y por la biopolítica en los cuerpos. Así que bueno, digamos, les quería recomendar este texto como para acompañar a pensar, ¿no? Y empezar a abrir este problema que muchas veces nos deja impotentes, sin palabras, claro, y para que no seamos también adictos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. Busca nuestro programa toda la semana. La cita es a la una, no te comas ninguna. La colectiva. ¿Qué es la colectiva? La colectiva es La Otra Oreja. Al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 30 de abril de 1977, en el que un grupo de madres se reunió en el monumento a Manuel Belgrano para pedir por sus hijos secuestrados. Ellas fueron pioneras en medio de la oscuridad de la dictadura y empezaron a ser visibles los delitos feroces que se venían cometiendo. En este largo caminar sembraron un ejemplo de lucha, tomando como propias las banderas de lucha de sus hijos que sus hijos enarbolaban. Por esto, el 30 de abril, a las 15:30 en el Monumento a Belgrano, en la Plaza de Mayo, debemos estar acompañando a las madres en esta ronda que todos los jueves se repite desde hace 38 años. Esto y mucho más por la colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos,

es mucho más profundo. De hecho, ustedes lo tienen y tienen esa sintonía con nosotros. Así que otra vez el agradecimiento. No, el agradecimiento siempre es nuestro, che. Bueno, nos vemos ahí entonces. Bárbaro. Bárbaro. Estamos ahí. Dale, un abrazo enorme, muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Nos estamos viendo. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado, Giravino está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado. Y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado, y anda de ojo revoleado. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para adentrar. Tienen miedo las mujeres que hay galío y ya están por disparar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar. Y esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Y allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado. Un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado. Pero mire cachafa como la lleva aquella de colorado. Y la vieja no lo mira muy a gusto porque ya se ha propasado. Porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado. Porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado. Está lindo el baile, compadre. La María en un rincón está entrompada porque no llegó el ñandú. Y el Franel aprovechando la volada la convida con vermú. La convida con vermú. La convida con vermú. La convida con vermú. La convida con vermú. El farol de a poquitito haciendo pierna cada vez da menos luz. Y el Nicu y la papá madre están pidiendo que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Que toquen cuartito azul. Y está el baile hasta la boca de pareja si hay más gente para adentrar. Y te cobran 15 reales a care perro sin derecho a protestar. Sin derecho a protestar. Sin derecho a protestar. Sin derecho a protestar, sin derecho a protestar. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Serio. Piedra libre. ¿Qué? Piedra libre, ¿qué? Piedra grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Nuevamente hemos vuelto acá a este Piedra Libre, acá en la noche viernes. Sí, una noche donde también vamos a tener una suerte de efemérides, ¿verdad? Arrancamos recién de fondo allí con Los Olimareños, este grupo uruguayo nacido al principio de la década del 60. Y el tema que escuchábamos era de Cojinillo. Es una estampa, es una pintura tan hermosa de lo que es un bailongo, o de lo que era por lo menos un bailongo. Debe haber lugares en los interiores de los pueblos, de los países. Donde acá también, ojo que hay lugares, hay reductos de ese tipo. Absolutamente, todavía, aparte esto es una polquita que también se toca en Entre Ríos y en Corrientes, no es privativo de Uruguay. Pero, ¿por qué? Porque Los Olimareños fue uno de los primeros grupos prohibidos por la dictadura. No fue prohibido seguramente por De Cojinillo, o tal vez sí, ellos tenían otros temas dentro de lo que en aquel momento se comentaba como música de protesta. Varios temas que podríamos enumerar cuando llegó la dictadura ese 27 de junio de 1973 a Uruguay. Ahora, esto también probablemente haya influido en el ánimo de los militares, ¿no? Porque todo lo que es ternura, todo lo que es este dibujo sobre lo popular también molestaba. Tanto es así que recordemos que en el Uruguay los militares prohibieron Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Digo, está en línea por lo menos con este otro pensamiento. Bueno, El hecho concreto es que ese 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry decidió, tomó la decisión en la madrugada de interrumpir este sistema democrático, cerró las cámaras, dio un autogolpe. Y eso tuvo unas repercusiones inmediatas, en principio incluso dentro del mismo sistema, dentro de los mismos políticos, incluso su vicepresidente del mismo partido que Juan María Bordaberry renunció inmediatamente, Jorge Zapelli, en ese momento. Y luego, bueno, la resistencia popular, que ya todos lo conocemos, llevó a esa huelga general que se extendió por más de 15 días y que fue hasta ahora inédita, ¿no? Es una huelga general absoluta durante 15 días. Por supuesto que mediante los elementos con los cuales se manejaron todas las dictaduras, por más que dentro del Uruguay hubo un sector político de izquierda que la calificó de dicta blanda en vez de dictadura, pero bueno, teniendo estas herramientas de la tortura, la detención arbitraria, en fin, el asesinato directo, liso y llano, evidentemente, torcieron la resistencia popular. Y la dictadura duró allá 11 años, como ya todos sabemos. De todo esto que ha ocurrido durante estos 43 años, quería tomar brevemente alguna cosita, simplemente lo que es la impunidad. La impunidad que se ha trasladado, que se ha vivido, que ha sido permanente desde el retorno a la democracia. Nace la impunidad, 1985, Julio María Sanguinetti, presidente, colorado también, del mismo partido que dio el autogolpe, Juan María Bordaberry, promueve y aprueba, porque tiene mayoría junto con los blancos, la ley 15.848, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida simplemente como Ley de Impunidad. Esa ley tuvo una respuesta prácticamente inmediata en 1987 y en una suerte de movida épica, se juntaron las firmas primero, unas firmas que tenían que ser firmas cotejadas con la firma que cada uno de los ciudadanos... Ah, mira. Ah, claro, sí, cada uno de los ciudadanos puso cuando sacó la credencial con la que se vota, esa suerte de cruzada épica, se llevó la ley a un referéndum. Eso es interesante, la credencial, hay una credencial para votar. Existe un documento específico para votar que está así en todas las mesas. Bueno, sí, es toda una norma allí. Y uno tenía que dibujar la misma firma que había hecho cuando tenía 17 años, que es cuando sacó el documento. Porque si no, se lo rebotaban, la firma. Sí, por eso digo que es épico, porque hubo casos de gente que estaba internada y fue con una ambulancia a ratificar su firma. Para poder abrir la instancia de referéndum. Luego el referéndum, como ya todos sabemos también, se perdió en 1987, por muy poquito, pero se perdió, con todo el aparato propagandístico en contra, ¿verdad? La siguiente instancia fue en 2010, abrimos un enorme paréntesis, hasta 2010, en el cual junto con la elección de Pepe Mujica, de José Mujica, se abrió otra instancia. Esta vez no era un referéndum, sino que era un plebiscito. Se plebiscitaba la derogación de esa ley. Allí, yo no tengo ninguna duda con lo que voy a decir, en la falta de apoyo de varios sectores de la izquierda uruguaya, e incluido el de Mujica, hizo que ese plebiscito se cayera. Ese plebiscito tampoco, por muy poquitito, pero tampoco pudimos derogar en ese momento la ley. Pudimos, digo, como uruguayo y como obviamente uno de los que buscaba esa derogación. Una instancia posterior, quizá la última, por lo menos en Cámara, fue la de 2011, en la cual, con una mayoría, muy ajustadita, pero una mayoría al fin, el Frente Amplio promovió la derogación de esa ley, de la ley de caducidad. Y se perdió por un voto, que es inolvidable, el de Víctor Semproni. Este señor, que es un lugarteniente de Mujica, un tipo que no ha hecho en su vida prácticamente otra cosa que ser la sombra de Mujica. Digo nuevamente Mujica en el escenario, sí. ¿Verdad? O el mujiquismo, como lo queramos llamar. Fue el que se abstuvo, y con esa abstención se perdió esta última posibilidad de derogar esta ley. A los trompicones, a como se pudo, con alguna cosita, algo se pudo ir sabiendo, con un enorme trabajo del equipo de, allá no es de antropología, sino de arqueología forense, el GIAF, se pudo encontrar algunos huesos en algún cuartel y darles nombre a esos huesos, ¿verdad? Y quizá el último incidente alrededor de la impunidad sea hasta el momento lo que ocurrió hace poco menos de 3 meses, en el cual un grupo, una persona, algo desconocido, ingresó en el laboratorio donde trabaja el GEAF y se llevó no la computadora, sino que se llevó el disco duro de esa computadora. O sea que tuvo el tiempo de desarmarla, volver a armarla y que se enteraran, ¿no? Mostrando también esa impunidad al día de hoy para resolver estas cosas. En 2013. Esta impunidad presente a lo largo de tantos años, y justamente por los 40 años, ¿no?, las cosas que tenemos siempre con los números redondos, hizo que actores de la Comedia Nacional de Montevideo hicieran un trabajo audiovisual que realmente es conmovedor. Es conmovedor. Nosotros, ese trabajo dura alrededor de 25 minutos, uh-huh. Hemos tomado 3 testimonios en primera persona para compartir en el día de hoy. Lilian Celiberti, un operativo comandante. Me llamo José Antonio Matos, soy una de las... Me llamo Nelson Santana, hace 36 años. Mi nombre es Hugo Pereira Cuña, en el regimiento de... Me llamo Eduardo Piñeira, soy una de las víctimas de tortura. Me llamo Elizabeth Ofelia Barone Fernández, soy una de las... Soy Julio Carmelo García Galarraga, soy una de las víctimas de tortura en Boiso Lanza. Me llamo Gilberto Coglan, me dicen Trencito, soy obrero ferroviario. Con María del Carmen Aquino tenemos 2 hijos. Vivo en Montevideo. El 31 de julio de 1973 me detienen junto a otros 40 compañeros en el local de la Unión Ferroviaria. Estábamos organizando un paro contra la dictadura. Me aíslan y me torturan brutalmente en el regimiento de ingenieros número 5, en el regimiento de caballería número 4 y en el regimiento de caballería número 9. Llego al hospital militar cubierto de hematomas, agonizando. Una doctora que intenta ayudarme es ignorada. Otro médico dice que lo molesten solo para firmar el certificado de defunción. Desatendido, muero el 14 de diciembre de 1973. A mi familia le dicen que sufrí un accidente vascular encefálico. El tiempo pasa. Mi madre, Guillermina, muere esperando. María del Carmen, mis hijos, Tori y Kela, mi nieto Roque, mi hermana Sonia, siguen esperando. Me llamo Julián Basilicio López. Me arrastra. Soy Humberto Pascareta Correa. En mayo soy María Cristina Torres Negreira Filomena. Me llamo Nuble Jic. Me secuestran, encapuchado y esposado. Soy Pedro Lerena. Me dicen Tacho. Nací en 33 en 1941. Soy hijo de Pedro Ricardo Lerena, mayor de caballería de Santa Clara del Olimar, y de Elena Martínez. Estoy casado con Adela Taveira. Tenemos 2 hijas. Soy Tupamaro. Desde 1972 vivo en la clandestinidad. Me detienen el 25 de mayo de 1975 junto a otros 4 compañeros en la calle, a las 6 de la tarde. Hay un tiroteo. Muere Celso Fernández. Mi familia pasa meses sin saber dónde estoy. Paso por artillería número 1, la Paloma del Cerro, el 300 Carlos, el regimiento de caballería mecanizada número 4. Termino en el regimiento de caballería número 9. Me aíslan. Me acusan de ser traidor a mi linaje. Se ensañan. Muero el 29 de septiembre de 1975. Le entregan mi cuerpo quemado a mi familia. Le dicen que me ahorqué con las cuerdas de un bolso que me trajo Adela. El tiempo pasa. Mi madre, Elena, con 97 años, sigue esperando. Mi esposa Adela, mis hijas Adriana y Carmen, mis nietos Florencia, Pedro, Emilia, Belén, Lucas y Sofía, mi hermana Chunga, siguen esperando. Soy Edison Marín. Me secuestran en Montevideo. Mi nombre es Aloma Lorelei Sosa Fernández. Soy una de las... Me llamo Carlos Adán López. Soy una de las víctimas... Soy María Saprisa. Me arrastran al FUSNA. De esos días me quedó la claustrofobia, este pánico. Me llamo Norma Cedrés. Tengo 47 años. Soy viuda. Tengo un hijo de 10 años, José, Pepe. El 22 de octubre de 1975 soy secuestrada. Me arrastran a varios centros militares clandestinos, me torturan. En julio de 76 quedo procesada y me juzgan por cosas que no hice, sin la asistencia de un defensor y sin un juicio justo. Soy condenada y encerrada en el penal de Punta Rieles. Se apropian de mi casa, me impiden ver a Pepe, me hostigan, me golpean, me cambian de lugar todo el tiempo, me sacan la medicación, me angustian, me llenan de miedo, me castigan, me alejan. Después me prometen que veré a Pepe. Es mentira. El 1 de diciembre de 1977 trato de matarme ante la mirada impávida de una custodia. Mis compañeras me asisten. Me ingresan al hospital militar, resisto. Pero mi cerebro está sin vida. Muero el 16 de enero de 1978. Unos días antes me han concedido la libertad. El tiempo pasa. Mi hijo, Pepe, José Ibarburu, y mi nuera, Mónica Díaz, siguen esperando. Maite, Paloma y Tasio, mis nietos, mi hermana Celi, mi cuñado Isidoro, Mariela y Sergio, mis sobrinos, Luigi, mi primo, todos siguen esperando. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es Piedra Libre. Pueblo tiene que ver con transformar, ¿verdad? Todo y desmontar todo un proceso de dominación, no solo capitalista, que va en contra de la vida, que es depredador, ¿verdad? Que es antiético, es inmoral, es inhumano, ¿verdad? Sino que también a desmontar esas otras formas de dominación, que es el racismo, que es el patriarcado. Si no, no podemos hablar de una sociedad justa, no podemos hablar de democracia, que es un término tan trillado en veces y un concepto que nos imponen, ¿verdad? Que no es el nuestro. Porque nosotros hasta eso tenemos en debate. ¿Cuál es el concepto de democracia que tenemos que tener? ¿Cuál es el concepto de desarrollo? Esto, y un poquito más, vendría siendo la colectiva. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva es fracaso feliz. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Veo a alguien pagando la cuota del auto, el estacionamiento, el quilombo de tráfico, los peajes, el precio de la nafta. El dueño de ese auto debe ser liberado de ese castigo en el que se metió. Hay que robarle el auto. Ah, no te estaba siguiendo bien. Hoy robé una birome. Creo que estaba clamando por ser liberado. ¿Por qué? Porque estaba ahí sola, aburrida, la birome decía, nadie me utiliza. Porque la birome necesita como excretar su tinta, ¿no? Exacto, es como acabar para la birome. Cada palabra es un orgasmo para la birome. Haga acabar a su birome. Esto, y un poquito más, vendría siendo la colectiva. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. El cuarto sábado de cada mes a las 3 de la tarde por La Colectiva. Escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. acá seguimos y bueno, venimos de recordar el golpe de Estado en Uruguay y nos vamos a Honduras a recordar que hace 7 años ese golpe que es tan duro para todo el pueblo hondureño y que sigue teniendo sus matices y sus problemáticas al día de hoy, ¿no? Así es, y lo vamos a recordar volviendo a hablar con la misma periodista, la primer periodista hondureña con la que hablamos, ¿no? Ese 27, porque hablamos primero el 27 y luego el 28 de junio de 2009. Buenas noches, Dunia Montoya. Muy buenas noches, Daniel, y a todos los amigos y amigas que sintonizan siempre su emisora, a todos los compañeros y compañeras de la colectiva. Es un gusto para mí, después de 7 años, ¿verdad?, de seguir en contacto a través de la radio y de manera personal, seguir comunicándonos y bueno, ese privilegio de alguna manera doloroso en aquel entonces y todavía pues guarda en nuestro corazón y en nuestros recuerdos momentos desagradables. ¿Verdad? Que fue el primer contacto que nosotros tuvimos, pues de alguna manera es un honor para mí el haber sido la primera persona hondureña, periodista, con la que ustedes entraron en contacto precisamente para contar las situaciones terribles por las que estábamos pasando en ese momento, día después del golpe de Estado. Sí, así es. Bueno, Dunia, ¿y qué...? A ver, si tuvieras que tomar una, dos cosas de estos 7 años... ¿qué tomarías para recordar o para hacer un balance? Pues yo diría que a pesar de lo doloroso que sigue significando para nosotros pensarlo, porque el golpe sigue vivo en Honduras, significa que el rompimiento constitucional del país no se ha retomado, a pesar de que ya hay un segundo proceso electoral, la institucionalidad sigue rota, la corrupción sigue campeando en niveles muchísimo más altos, pero a pesar de esa gravedad de la crisis que vivimos en Honduras y de los altos niveles de impunidad, seguimos siendo un pueblo, creo yo, con mucha gallardía, con mucha valentía, que sigue resistiendo con esperanza toda la embestida que un segundo gobierno nacionalista, ¿verdad?, sigue provocando contra el pueblo hondureño. Es un pueblo que, a pesar de la crisis económica, a pesar de la violencia institucionalizada, sigue en pie, sigue firme, y que sobrevivimos los dolores, los pesares, pero seguimos en lucha. Sí, exacto. La fuerza, nosotros cuando hablábamos, recordábamos, ¿no?, esa salida de la gente en todos los lugares, y a lo largo de estos años seguimos en contacto y tenemos esa fuerza, ¿no? Creo que con más fuerza se han defendido todos los territorios, como bueno, últimamente el caso de Berta Cáceres, hasta con su vida, y me parece que eso es algo que no se perdió en el pueblo hondureño. Decíamos precisamente de que 7 años después, precisamente este 28 de junio, el pueblo hondureño se movilizó en diferentes rincones del país para hacer memoria, no para celebrar ni para conmemorar, ¿verdad? Uh-huh. Porque las consecuencias nefastas todavía las seguimos viviendo, pero el pueblo hondureño sigue en la calle, ¿verdad? Desde sus pequeños rincones de los territorios, luchando contra las nuevas expropiaciones que hace este nuevo gobierno de sus bienes naturales, de sus recursos, de esos recursos por cuales, de esa lucha territorial por la cual falleció y fue asesinada verdaderamente la compañera Berta Cáceres. Encontramos en cada rincón del país un esfuerzo de resistencia. Precisamente hoy en una región del departamento donde yo vivo, en el norte, sectores que se movilizan en demanda de sus proyectos de agua por tratar de tener una vida muchísimo más digna. Y aquí en la ciudad del Progreso, que 3 meses tenemos de estar librando una lucha contra la instalación de casetas de peaje, que es una nueva modalidad que tienen instalada en el país, que es el concesionamiento de las carreteras, la privatización de las carreteras bajo la modalidad de casetas de peaje, significa que son algunas o en su mayoría no es mayor cosa, pero es un capital extranjero que se posiciona o se posesiona de los bienes de nuestro país y contribuye con este nuevo gobierno que de una manera va usando su poderío, entronizarse según ellos 50 años en el país. Sí, y bueno, ¿y cómo ves los movimientos sociales, no? El Frente Nacional de Resistencia, el Partido Libre, o sea, ¿cómo están pensando para salir con a Honduras a pelearla y a seguir peleando? ¿Cómo lo ves a partir de estos 7 años? Bueno, diría yo que el movimiento social tradicional en Honduras, es decir, los sindicatos, el gremio magisterial, los patronatos, sufren una embestida bastante severa. Lo que ha sucedido estos 7 años ha significado ahorcamiento económico para algunos sectores como el magisterio, que fue el sector que en su mayoría convocó, ¿verdad?, por sus niveles de organización, son alrededor de 60.000 trabajadores docentes en el país, y de alguna manera eso generó cierta posibilidad y ventaja para las grandes movilizaciones realizadas como Frente Nacional de Resistencia. Ese sector docente ha sido duramente golpeado, ¿verdad? Uh-huh. 7 años ha sido castigado sin ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones económicas. Los ahorcan con una cantidad de trámites administrativos, burocráticos y unos niveles de persecución contra el gremio magisterial. Entonces, ese gremio está severamente golpeado, los sindicatos han sido cooptados, ¿verdad?, comprados, desmejoradas las condiciones económicas de los obreros de la maquila, que antes del derrocamiento de MEL habían quedado estancados sus ingresos salariales, y después del golpe ha sido mucho más severa su crisis. Y otros sectores obreros, los empleados públicos, están cada vez más reducidos, son más de 2.000 trabajadores de los empleados públicos que más recientemente han sido despedidos y sin ninguna posibilidad de mejorar, de pagarles sus derechos sociales. Entonces el sector público, el sector tradicional, obrero, está severamente golpeado, y lo que hay es un resurgir desde el golpe para acá de un pueblo hondureño no organizado a nivel de sus territorios, de sus pequeñas comunidades, de sus colectivos. Va afianzando algunas luchas comunitarias, ya sea por proyectos contra proyectos de minería, contra proyectos de expropiación de sus ríos, contra proyectos de expropiación de sus tierras en los sectores carísimas, ¿verdad?, que están expropiándose sus bienes. Esos son los sectores que hoy se movilizan, y un sector que estos últimos años estaba, digamos que, dormido, pero que es una nueva generación que creció estos años de golpe en la juventud, sobre todo los estudiantes, que hoy están dando muestras de mucha valentía, resistiendo la embestida de la privatización en la educación, tanto en secundaria como en la universidad. Hoy, precisamente, hubo, después de semanas que se ha mantenido tomada la universidad, resistiendo contra unas normas académicas que condenan a los estudiantes, sobre todo al acceso a la educación. Hoy fueron desalojados de las universidades públicas con una muestra de salvajismo severo, violentando la autonomía universitaria. Hemos visto de manera indignante para muchos que salimos de la universidad pública, para ingresar tropas de militares y policías a los recintos universitarios, que ni los peores crisis que vimos en el país en los 80, 90, vimos cómo las fuerzas militares ingresaran de manera desmedida a la universidad. Y hoy ha pasado, pero los jóvenes universitarios, sobre todo, y estudiantes de secundaria, han estado dando muestras estos últimos meses, ¿verdad?, que es esa generación que creció durante el golpe, que hoy está pugnando por el crecimiento y fortalecimiento de un nuevo movimiento social, que es la esperanza realmente de este país, que fortalezca, que permita resistir toda la investigación de este grupo, nuevo grupo económico. Se trata de apoderarse de todos los bienes del país, de los recursos, y entregarle de verdad también al capital extranjero. ¿Cómo definirías este nuevo grupo económico? Es un nuevo grupo que lo encabeza el gobernante Juan Orlando Fernández, ¿verdad? Uh-huh. Que es un grupo que se afianza con ciertos grupos económicos, ¿verdad?, financieros sobre todo, maquiladores, que van apropiándose a nivel apropiándose de los recursos del país, de los bienes, construyendo complejos turísticos, entregando las carreteras, a los grupos financieros del país, a los grupos financieros nacionales y extranjeros, son los que están realmente construyendo ese nuevo grupo económico, que es un grupo que separa de la burguesía y de la oligarquía tradicional, que separa y está construyendo su propio poderío en el país. Claro. Están involucrados en la construcción de estas ciudades modelo, que aunque no se llamen de la misma manera, son bastante parecidas, ¿no? Hay un proyecto en el cual se sigue avanzando con eso. ¿Están involucrados en esto? Sí, el grupo de Juan Orlando, ¿verdad? El conjunto con los grupos financieros, Ficosa y Capital Panameño, y ahí se va mezclando el capital colombiano, son los que están construyendo los proyectos carreteros, los proyectos turísticos, concesionando territorios para la construcción de esas zonas de desarrollo, y ellos son parte, junto con un organismo que crearon en el Estado, que se llama Coalianza, que es la empresa, es el organismo que va creando esas pequeñas muestras de alianza público-privado para ir apoderándose de cada uno de los bienes y territorios del país. Y eso es parte, ¿verdad?, del equipo del cual encabeza el presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, Dunia, la verdad que es como encontramos ese camino, ¿no? Ese 27 de junio, lamentablemente, y lo que sí a nosotros nos reconforta es saber que están en la lucha, es que no bajan los brazos y que al contrario, ¿no? Cada vez se ve más la fuerza de todo el pueblo hondureño. Te agradecemos muchísimo, de vuelta, y seguramente volveremos a estar hablando en algún otro momento. Bueno, yo siempre a ustedes por tenernos siempre presentes. El pueblo hondureño no somos los mismos. Yo creo que hemos crecido, nos hemos fortalecido a pesar, como les decía, de las embestidas, de los dolores y de las pesadumbres que nos llenamos cada vez que un compañero o compañera, como el caso de Berta Cáceres, que no termina de reponerse ni aclararse la situación y de condenarse y encarcelarle a los verdaderos responsables. Pero el pueblo sigue llenándose de energía, ¿verdad?, resistiendo cada muestra que va ocurriendo en cada territorio para quitarnos ese país tan bonito que tenemos. Muchas gracias nuevamente, Dunia. Un gran abrazo. Igual a usted. Bueno, Dunia Montoya es integrante de Común, Comunicación Comunitaria. Y ella sigue ejerciendo ese oficio de periodista, ese oficio que también es tan difícil de ejercer en este momento en Honduras. Una cosita más sobre Honduras. Bueno. Están convocando desde el COPIN para un tuitazo mundial. No sé exactamente cómo se tiene un Twitter siquiera, pero bueno, un tuitazo mundial. A 4 meses del crimen político contra nuestra compañera Berta Cáceres, dice el comunicado del COPIN, convoca a un tuitazo mundial para seguir clamando justicia. Y convocan para algunas horas, por ejemplo, a las 10 de la mañana de Honduras y a las 3 de la tarde de Honduras. Es decir, hay que agregarle 3 horas más, cosa de que los Twitter lleguen todos en ese horario a Juan, arroba Juan Orlando H, Comisión Independiente ya, 4 meses sin justicia, justicia para Berta Cáceres. Bueno, seguiremos. Pero es ahora, es el 4, es dentro de 3 días, 2 días. Bueno. Gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Conmoción, no podían entender. Porque nunca podrían ver que ella no era solo ella. Era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado. Que apoyaban su red.

realmente, después de 9 años, con 6 proyectos presentados, esto realmente... Claro, el primero fue en 2007, entonces. En el 2007, exactamente. Justamente en un momento estuvimos hablando con Claudio Lozano y él dijo, yo fui el único hombre, porque le preguntábamos, bueno, ¿y cuántos ahora? Porque, como bien vos lo dijiste, había muchas, muchísimas mujeres, pero esto no es un problema solo de las mujeres, sino que es también de los hombres. Y vos estabas en la calle. En la calle, sí, la mayoría eran mujeres, pero como ya lo dije también, habíamos muchos varones también en la calle. Una pequeña anécdota. Habían instalado una enorme bandera, todo en el costado del Congreso, ¿verdad? Ocupaba prácticamente la Ochava, Riobamba, del otro lado, no me acuerdo el nombre, de la calle del otro lado, bueno, no importa, sí. Toda la esquina, Rivadavia y la otra de Riobamba. Y salieron del Congreso, no sé si habrán ido una visita guiada o qué, un grupo de señoras, ¿no? De 65 en adelante. Y alguna de ellas comenzó a llevar la voz cantante y una de ellas dijo concretamente, ¡ja! ¡Cogen y encima quiere que les salga gratis! Bueno, yo que estaba allí dando vueltas porque eso se estaba armando recién en ese momento, cuando se tuvieron que detener para cruzar la calle, lo que hice fue sacarles una foto junto al cartel y luego comentarles, mañana será en primera plana apoyando esta... pedido de despenalización. Bueno, algunas me dieron vuelta la cara y otras no, otras se sumaron a una conversación y terminamos como chanchos, mire, allí conversando con muchas de aquellas mujeres, porque no todas pensaban como la que había llevado la voz cantante en primera instancia, ¿no? Es decir, cuando se habló del negocio, cuál era el negocio que había detrás del aborto y todo lo demás. Bueno, y también hablamos con... Celeste MacDougall. Gracias, porque se me había escapado el nombre de Celeste. Que es integrante de esta campaña. ¿No? Integrante de la campaña. Y ella hace, en realidad, un buen panorama con respecto a lo que se está planteando. Exactamente, desde la calle. Yo soy Celeste MacDougall, soy docente, soy activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y estamos acá hoy porque por sexta vez presentamos el proyecto de interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es la sexta vez porque cada 2 años pierde Estado parlamentario porque todavía los diputados y las diputadas no se han dignado ni siquiera a debatir y a reconocer un derecho básico de todas las mujeres, que es a decidir sobre nuestro propio cuerpo. No obstante eso, tenemos muchísimas firmas de diputados y diputadas que sí nos apoyan y que sí quieren que esto se debate y que sea una ley. Y tenemos firmas de casi todos los bloques parlamentarios, no es de un solo bloque, es una discusión transversal, ¿no? Y bueno, estamos acá una vez más, tanto adentro, que se va a realizar una conferencia de prensa y la presentación formal del proyecto, como afuera, haciendo un festival, difundiendo nuestros materiales, difundiendo nuestras ideas y apoyando esta presentación. Bien, sexto aporte, sexta vez que se presentan aquí. ¿Ha sido el mismo desde el primero hasta hoy? No ha sido el mismo. De hecho, el año pasado lo hemos modificado, producto de que las discusiones en la sociedad van avanzando y por lo tanto también tiene que haber reformas conforme a esas modificaciones y ese consenso social que también vamos generando. Hay 2 modificaciones fundamentales. Una tiene que ver con la ley de identidad de género. La ley de identidad de género amplía un montón de derechos y reconoce un montón de derechos para las personas trans. Y nosotras eso también lo tomamos en la ley porque decimos que el derecho al aborto no es solamente un derecho de las mujeres, sino también de todas las personas con capacidad de gestar, ¿no? Y por el otro lado, lo que incluimos, en realidad lo que excluimos del proyecto es la objeción de conciencia. Nuestro proyecto anterior incluía un artículo que permitía que profesionales de la salud que objetaran conciencia no realizaran la práctica, pero a medida que fuimos discutiendo nos dimos cuenta de que ningún efector de salud, ninguna efectora de salud tiene el derecho a negarle un derecho a las mujeres. Lo que tiene que hacer un efector de salud es garantizar derechos. Y si no puede garantizarlos porque su conciencia no lo permite, no se tiene que dedicar a esa práctica. Entonces sacamos la objeción de conciencia porque consideramos que tiene que ser un derecho innegable, ineludible, y que se tiene que garantizar en todos los hospitales públicos, obras sociales y medicina prepada del país. Bien. Si bien en Uruguay no se garantizó el derecho a decidir sobre su cuerpo a las mujeres, hay allí sí un marco legal que ha permitido que en estos 4 años, porque en julio va a ser 4 años, no haya muerto ninguna mujer más por aborto. Sí. ¿Vos crees que puede llegar a influenciar en la decisión de este Parlamento? No sé si eso en particular los va a conmover. La verdad que no sabría decirte eso, qué les pasa por la cabeza a quienes no quieren garantizar derechos. Sí, es incuestionable que en todos los países, no solamente Uruguay, Uruguay está bueno como ejemplo porque es nuestro vecino y fue muy reciente, pero en todos los países donde se ha legalizado el aborto, que son muchísimos, la principal consecuencia es que no haya más muertes. Y no han aumentado la cantidad de abortos en los países donde se ha garantizado la práctica legal, sino que se han mantenido, porque lo que nosotros también decimos es que las mujeres, inclusive en la clandestinidad, decidimos abortar. Entonces, eso no se modifica. Lo que sí se modifica, que es fundamental, que no haya mujeres muertas. Y otra cosa que es fundamental para nosotros también es despojarlo de la idea de delito y de clandestinidad, ¿no? Nosotros queremos que haya despenalización y legalización. Tenemos a Belén Presa en Tucumán, ni siquiera por decidir hacerse un aborto, sino por un aborto espontáneo. Entonces queremos que ninguna mujer tenga que ir presa por decidir no ser madre, ¿no? Bueno, ahí estaba Celeste desde la calle, arriba muchísima gente, pero primero, antes cuando llegamos, que estábamos armando, porque eso es una transmisión que la Retaguardia armó y junto a la Red Nacional de Medios Alternativos llevamos adelante entre varios, estaban por supuesto estas muchachas, o no, porque la verdad es que lo firma una canalizadora solamente, que son de las personas que están en contra de esta despenalización. Ajá. Habían repartido en el sector, en la sala, donde por lo menos había, no sé, solo para sentarse 150 sillas, uno cada uno de estos papelitos, ¿no? Que fueron sacados inmediatamente por las organizadoras, pero llegaron tempranito, y fueron reemplazados por esos pañuelos verdes que rodearon en todos los lugares, y por supuesto el proyecto que se está presentando. Vinieron de todos los lugares, porque en todos los lugares esto se va llevando adelante, y entre los digamos las que nosotros acercamos de una vez que terminó esta conferencia de prensa, donde hablaron intercaladamente parte de las personas que conforman este proyecto por el aborto gratuito, legal y seguro, también las iban intercalando entre diputados y diputadas. La que habló es Ruth, que es integrante de la campaña en Neuquén. Ajá. Y vamos a escucharla a Ruth. Mi nombre es Ruth Zurbrigen, yo pertenezco a una colectiva feminista de Neuquén que se llama La Revuelta, y desde donde hemos impulsado la red Socorristas en Red Feministas que Abortamos. Integramos esta campaña desde los inicios y, como decíamos recién, esperamos no tener que volver dentro de 2 años, ¿no? Sino que estos compromisos que acaban de asumir los diputados y las diputadas de distintos bloques no sean saludos a la bandera o actos para el movimiento de mujeres cuando presenta el proyecto, sino que sean compromisos cotidianos con hacer que la discusión avance en las comisiones y luego en el recinto. En realidad, cuando nos organizamos como campaña, y las feministas también sabemos mucho acerca de eso, los derechos hay que conquistarlos, ¿no? Y para eso hay que insistir y empujar, porque estamos convencidas de que este Estado nos debe este derecho. Si es el momento político oportuno o no, pensábamos hace unos años que era el momento oportuno, ¿no? Desde mi punto de vista, digo siempre, el Frente para la Victoria se perdió la oportunidad histórica de garantizar este derecho a las mujeres de Argentina, y en especial a las mujeres de los sectores populares y más empobrecidas económicamente. Ahora nosotras vamos a seguir activando para que este Congreso dé respuestas, porque hay algo que es ineludible y a lo que no se puede y que no se puede ocultar, que es que las mujeres abortamos, y abortamos todos los días, le guste a los diputados, al Congreso de la Nación o no. Una consigna que tenemos las feministas de Socorristas en Red: abortamos en las casas, en las camas, en las calles. ¿Para cuándo en el Congreso Nacional, no? Creo que hay una serie de cosas que se combinan en Neuquén, que es un programa pionero en salud sexual y reproductiva desde el año 1997, creo que hay también un colectivo, diría yo, de profesionales de la salud, en particular de la salud pública, que aún en tiempos neoliberales como los de los 90, siguieron defendiendo ese espacio como un espacio de construcción de ciudadanía y de derechos. Creo que Neuquén, a diferencia de otras provincias, tiene un movimiento que reclama y mucho, y eso colabora en todo caso en que los tránsitos por el sistema de salud no sean tan tremebundos quizás como lo que pasa en Tucumán. Y hay un movimiento feminista organizado, que eso no es menor también, ¿no? Yo lo último que diría al respecto de eso es que el jefe de ginecología del Hospital Regional de Neuquén, que es el de mayor complejidad de la provincia, reconoce que las estadísticas de abortos inseguros han bajado por el activismo de la revuelta y de Socorristas en Red, que damos información y acompañamos a mujeres a abortar. Y eso nos pone también en un lugar de desafío, de responsabilidad, pero ayuda a empujar esta despenalización social en relación al aborto, que también existe en ámbitos de salud pública. Bueno, también, ¿no? Esa postura de Socorristas en Red. Uh-huh. Y nos queda también hablar un poquito de que, bueno, solo 4 países han legalizado el aborto en lo que hace a Latinoamérica, ¿no? Cuba, Guyana, Uruguay y México. Uh-huh. Si bien allí se han regulado bajo el modelo de plazos, es lo que no se considera un delito y es voluntario. La mujer, por simple solicitud de la mujer, el aborto se realiza. Claro. Cosa que es lo que acá se está buscando. Y justamente quien estaba ahí, que es integrante también de esta campaña y de Profesionales de Red por el Derecho a Decidir, es Analía Bruno, que justamente es conocida, anda mucho dando vuelta por distintos lugares y tiene ese momento de explicarnos un poco cómo se sumaron los profesionales a la salud. Seguramente iremos con otras cosas porque hay mucho más, pero igual ya enseguida viene acá Martín Mercedes y con sus notas entre las notas. Así que escuchamos a Analía Bruno, nos vamos con un poco de música y ya viene Martín. Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que, bueno, emocionada, contenta con la repercusión que seguramente puede estar teniendo la presentación, esta sexta presentación del proyecto. Digamos, la fuerza de esta sexta presentación da como también la ilusión de que hay una correlación de fuerzas que nos beneficia como para que llegue el momento que este Parlamento escuche, digamos, lo que la sociedad y las mujeres estamos solicitando, que es el debate y la aprobación de una ley de aborto voluntario en Argentina. Sí, yo creo que hay como una multiplicidad de factores, digamos. O sea, hay, hipocresía por un lado, digamos, hay mucha, digamos, mucho del sector médico corporativo que encuentra, digamos, en el aborto clandestino un negocio que mueve mucho dinero. También hay falta de capacitación en muchas, y hay, te digo, profesionales de la salud que hasta a veces actúan ignorancia y no conocen el marco normativo existente en Argentina desde 1921 que garantiza ya abortos legales y objetan, digamos, sin conocer, digamos, la ley, digamos. Y también, bueno, hay malicia, hay lugares donde los profesionales de la salud ejercen tortura sobre las mujeres. Realmente hace falta seguir, digamos, aumentando este cambio cultural que estamos transitando. Yo siento, ¿no?, la despenalización social del aborto, cómo también llega a los profesionales de la salud. No es casual que hoy en día exista una red de profesionales en 17 provincias del país, donde somos más de 500 personas y todos los días se suma gente nueva. Digamos, en menos de un año ya hay 500 personas, digamos, coordinadas y articuladas en la red, que vamos haciendo presión, que vamos poniendo nuestra voz. También denunciamos a quienes vulneran derechos y generan tratos crueles e inhumanos hacia las mujeres. Nosotros hemos presentado una denuncia y pedido de sumario administrativo a los profesionales de la salud que atendieron a Belén. Esto fue presentado en el sistema de salud de Tucumán. Digamos, son presiones que se tienen que ir haciendo. También tiene que cambiar la formación, digamos, de muchas de las profesiones de la salud. Digamos, las universidades tienen que actualizar en esto. Digamos, revisando los programas curriculares de cualquier facultad, de cualquier profesión en la formación de pregrado, este tema, el aborto, no se trata, o se trata desde el tema punible, o te digo, en la cuestión médica, se habla de aborto séptico, digamos, no está incluido, digamos, tampoco en la formación de profesionales de la salud. Lo cierto es que con 11 años